sabía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me acerció sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Telita, ya estamos aquí, otra vez aquí. Sí, hola, guapo. Uy, la verdad que me come el micro. Que te come el micro, que te come el micro. Como dice la canción, ¿no? Ay, que me come el micro aquí, sí. Pues hoy tenemos la visita de, pues, hombre, de un... De un grande. De un grande de la música. Pues sí, que lo vimos hace poco ahí actuando. Sí, además con otra pedazo bandaza, que sí. Se llaman Coven. Sí. Dentro de nada actúan en directo, ¿no? En noviembre, en Coven, otra vez también. Sí, sí. No había, no, visto, en un bonito día. En un bonito día. En un bonito día. ¿Cuál día, Estela? El 3. El 3. El 3. Qué bonito ese día. No sé, ¿cómo lo dirá? No sé. No sé. Algo. No lo sé. Bueno, da igual. Bueno, pues a lo que íbamos. Nos puedes escuchar de varias maneras, ¿no, Estela? Sí. Sí, sí, mira, en Heavy Snow Death, en Heavy Metal Nation Radio, que eso es en Facebook, que lo ponemos ahí. Ahora mismo en www.omcradio.org. También en Escúchanos. ¿Qué más? En archive.org. En iVoox, en Spotify, que ya estamos en Spotify por fin, gracias a una gran amiga nuestra. Y en Deezer creo que también vamos a estar, y no sé si en alguno más por ahí, que estamos ahora con esto de las nuevas tecnologías y plataformas, ahí dándolo todo. Así que por ahí, en todos esos sitios. Y luego aquí en diferido también, en la radio en diferido. Que creo que es el lunes, ¿no? Y no sé qué otros días más. Ah, sí, eso, lunes, eso lo tienes tú más. El lunes de 11 a 12 de la noche, a la hora bruja. Ah, casi. Sí, sí. Y luego pues está también los sábados de 8 a 9, de 20 horas a 21 horas. Y luego estamos también los domingos de 10 a 11 de la mañana, en diferido. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-4838. Y bueno, tú pues dices el email, Estela. Ah, sí, lamansion69@gmail.com. Y bueno, pues si quieres, antes de meternos con la música de Isaac Palón y esas cosas, ¿por qué no dices unos conciertitos que tienes ahí? Uy, apuntados, sí, pues unos cuantos, ¿eh? Porque tienes unos poquitos, ¿no? Unos poquillos, Estela. Ahí, mira. Unos poquitos. Empezando por el jueves 6 de julio, Arendel van a estar en Laura Rock. En la presentación de su disco, van a hacer una presentación del disco y van a hacer un mini acústico, donde les puedes preguntar cosas y ellos te contestan y tal y cual. Y esto está en Laura Rock, Avenida Islas Británicas 2, Metro, Parque Europa. Es gratis y es a las 9 de la noche. Y ya te digo que se van a escuchar las canciones, harán un pequeño acústico, te firmarán CDs, etcétera, etcétera. Hay promoción total. Esto el jueves 6 de julio. El viernes 7... estarán Gran Aparato Eléctrico y The Diesel Dogs en el Gruta 77, calle Cuclillo número 6, Metro Oporto. Anticipadas 10, taquilla 12. Apertura de puertas a las 9 y media. También estarán los chicos de Bala Perdida en La Nota Rock, en la calle Real 71, Metro Reyes Católicos. Gratis a las 10 de la noche. Luego La Nota, por cierto, cumple 15 años y ya os diré el día en concreto. Van a hacer una fiesta aniversario y van a ir 15 bandas. Van a estar 15 horas. Creo que son 15 bandas, 15 horas. Van a estar hasta las 4 de la mañana. Bueno, ya os informaré mejor. Luego sí busco la información. Luego estarán Death Mother en la Sala Rockville, Avenida Brasil número 3, Metro Santiago Bernabéu. Entradas, 5 euros. La hora, a las 9 y media. Luego, el sábado 8, estarán Rocks e Invasor en la Sala Vicio. Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Anticipadas 10, en taquilla 12, con consumición en ambas, ¿eh? Hora 10 y media. Entradas por privada a Rocks. Yo creo que hay más también. En las fiestas de San Blas 2023 estarán a Destono a las 9 y media, Síncope a las 11 menos cuarto y La Fuga a las 12 y cuarto. En el auditorio Parque Paraíso, Avenidas Centrales 4, Metro Simancas. Línea 7, buses 109 y 38. O también estarán los Quimera y Cuarto Creciente en la Sala Hora Rock, Avenida de las Británicas número 2, Metro Parque Europa. Se abre a las 10, el comienzo a las 11. Entradas 10 euros con refresco o cerveza. La reserva de entradas, pues en el 667-72-19-54 por WhatsApp. Repito, 667-72-19-54, que es por WhatsApp. Y luego, ¿qué más? Estarán COD en las fiestas de San Cristóbal de los Ángeles, en Plaza del Espinazo, gratis. Y bueno, sí que esto es gratis, sí, pero si queréis colaborar con el Banco de Alimentos de San Cristóbal, podéis llevar un litro de leche. Y esto estará presentado por Jesús Puente, de Universo Rock. A las 10 de la noche, y creo que colabora alguien que está por aquí también. No sé, no quiero creo señalar. Creo que ha dicho que iba a ir. Creo a cantar, que sí, creo que sí, ¿no? Así. No sé. Sí. No sé, a lo mejor me sí. Me han dicho, ¿no? Por ¿sí? ahí. ¿Esa? Se corre el rumor. ¿Cómo que no dicen nada? Bueno. No sabemos. No sabemos nada. Bueno, pues todo eso, ¿no, Estela? Rumores sin confirmar. Todo eso, ¿no? Sí, todo eso, todo eso. Todo eso, pues mira, la verdad es que... Uh-huh. Y luego, pues, el 13 de julio, Megara en las fiestas de... Megara en las fiestas de Vallecas. De Vallecas, del sí. Carmen. Del Carmen, sí, ahí en la calle Payaso Fofó, metro... Bueno, Portaco... Bueno, ahora pues no está bueno, ahora no. Ahora el metro, ahora, no, autobús, el bus ese que ponen ahora. Especiales, esas cosas. Sí, pero bueno, los deja allí, ¿eh? Los deja por allí. Y luego, pues, gratis. También el... ¿Qué más? El Granito Rojo, que también... El Granito. Lo diremos también, y bueno. Sí. Hay un montón de cosas ahora en el veranito, ¿eh? Hay un montón de conceptos. Voy a poner, mientras preparo lo de Isaac Palón, vamos a poner Invasor, que nos han mandado una canción. Ah, sí, sí, pues la el adelanto del nuevo trabajo, que todavía no ha salido. Y bueno, vamos a poner esta canción que nos han enviado y vamos a escucharlo, porque el 8 de julio toca en el director. Yeah. Bueno, pues ahí tenemos a Los Invasor, que el próximo 8 de julio tocan en directo con la banda Rosa y en la sala Vicio de Alcorcón Madrid. Bueno, Telita, nos Dime. Vamos ahora con la música de Zaspalón. Oye, pues sí, pues hombre, sí. ¿Qué pasó a venir, muchacho? Para, hombre, pasó a venir aquí para promocionar este trabajo, que es el segundo disco de la banda, así que vamos a ponerla a continuación en breve en el programa La Mansión. El tema que vamos a poner, pues es esto, por ejemplo, la intro. Vamos a poner, ¿dices que sí? ¿Esa? El Eclipse, ¿no? El Eclipse del single del álbum. Venga, vamos a ponerlo. Ah, pues mira, la primera vez que vi a Isa, sí. 2004. Joder, ya ha llovido, ¿eh? Estamos pero, comentando tú... ahora, ¿eh? Sí, sí. La primera entrevista, 2004. Primera entrevista, sí, divina tragedia, sí. Madre mía. Y luego estuviste en Doctor Ego. Bueno, has estado en un montón de bandas, ¿eh? Sí. Viga, sí, Viga. En Viga, en Universa. Universa, correcto. Hasta el 2019, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. En Universal hemos visto también, ¿no? Sí, hombre, sí, en sí, la sí, sala... Sí. En la sala... En la Wii Rock. No, la sala Gabanchel, la sala Light. Oh, la Live. La Live, en la Avenida Nuestra Señora Fátima, Metro Carabanchel. Además, te vimos con... No, bueno, Mantijo, que te vimos con Astral Experience. Ah, sí. Cierto. Un 13 de mayo del 2017. Cierto. Tienes mejor memoria que yo. Bueno, bueno, es fácil. O sea, te lo he dejado. Sí. Pero es verdad, es correcto. Sí, ya te digo que está bien. Ya te digo, llevas una larga trayectoria en la música. Y bueno, pues ahora este segundo trabajo con tus músicos, que está bien, ¿eh? No hemos dicho que músicos te acompañan en este. De los mejores, hombre. Se te sale por la ventana por ahí y grita cuáles son los mejores músicos y saldrán los míos. Hombre, por supuesto. Por supuesto, hay que decir que son los mejores, di que sí. Los mejores son. Alex Tormentor. Al bajo, que está en todas las bandas. Como se ponga malo, se acabaron los conciertos de España. Está, pues, que está con Runa Llena, está con Fuel, está con Pina, y con todo lo que él quiera, ¿sabes? Todo lo que le dé el día. Y su reloj de 25 horas. Alex me acompañó desde la gira, desde el primer concierto de la gira, y sigue conmigo. No sé por qué, pero sigue conmigo el tío. Paco, está a gusto. Paco igual, el teclista. Francisco Gil, que era pues teclista de Nova Era, fue de Alejandría también. Pues ahora está con Ronnie Romero, de hecho es el teclista de Ronnie Romero. Entonces, pues bueno, él también empezó conmigo en el primer concierto que se dio del 2501 y ahí sigue. Y después, pues los cambios con respecto a la formación anterior, pues han sido la guitarra, que ahora está Benny Benito. Pues le conocí en temas de tributos y demás. Es una máquina, es una bestia. Me encanta cómo toca. Y él, una cosa que tiene súper buena es que, o que me llamó muchísimo la atención, es que no es... Ahí me la jugaba, con él me la jugaba bastante, porque no está dentro del circuito del metal. Él va a otros rollos, más rock y demás, pero ni siquiera está metido en... Nosotros siempre vamos a conciertos donde nos conocemos y demás, ¿no? Sí. Él tiene otra forma de tocar y se mueve por otros sitios. Y el meterlo aquí tenía pues ese juego, ¿no? El miedo de no va a ser un disco al uso de metal, ¿vale? Porque él no lo es. Pero aparte, la cosa buena es que me podría aportar precisamente por no ser purista en el metal, me podía aportar otras cosas diferentes que otro pues no lo iba a hacer, ¿no? Y yo creo que yo al menos estoy muy, muy, muy contento con esa decisión, ¿no? Tal. Y luego el batería fue fichaje de última hora, que es Juan Mamaya. Que es el hermano de Will Maya, que es el técnico que nos mezcló el álbum. Es él ha colaborado con Koth, con Bridge 77, con The Answer, llegó incluso a ser técnico de Adrian Smith cuando Adrian Smith sacó en los principios de los 2000 quizá algún álbum. Sí, sí. Ya no recuerdo. Y este Juanma pues tiene sus bandas, colabora con un montón de gente por ahí. Luego tiene su banda Biosphere, con los cual está grabando temas nuevos ahora y demás. Y luego Crisálida, me vas a matar, Juanma. Crisálida no lo es, tío, me vas a matar. Lo siento mucho. Pero os lo voy a poner en la radio luego. Luego, o sea, en la radio, en el Facebook, os voy a poner algo porque ya se la debo, ya con esta la he cagado. Ya. No, porque es que me mola un montón el proyecto suyo, donde él compone todo, además, es una puta máquina componiendo, y ahí la he liado, Juan Matías, perdón. Ay, pobre. No pasa nada. Ya te acordarás. Luego vendrá, te viene a la cabeza. Sí, luego vendrá a la mente. Esto como... Juanma, si no, escríbele. Los mejores. Un privado. Escríbele por WhatsApp, nos enteramos. Luego decimos por antena, ¿no? Así que sí, bueno, no pasa nada. Así es que a veces fallan los datos, ¿sabes? La cabeza... Si la mía falla siempre, sin datos también. Ya. Sí, a mí me pasa muchas veces que digo, a ver, este. Al final, tengo que recordárselo. Tengo que recordárselo. Luego digo, ¿te acuerdas? Pero él también, a veces también. Sí, no, a veces se colapsa, la mente. No es que te colapses, es que dices, ay, a ver, esto no tal. Desde que yo llevo en esto, conozco ya tanta gente que a veces que ya me bloqueo y digo, a ver, pero ¿y este quién es? ¿De dónde es? Que no sé qué, que no sé cuántos. Y entonces es como, ¡ah! Y lo recuerdo yo. Que no sé quién eres. Tengo solución, en la pausa lo voy a encontrar. En la pausa. Ahora ponemos una canción. O me dice, mira. Anuncios. O me dice, ay, mira, este es fulanito que estuvo en tal. Y yo, ah, sí, vale, vale. Pues sí. Tiene una memoria increíble. Yo no me acordaba del concierto de la sala live, yo no me acordaba, Sí. Además tenemos foto contigo y con los Astral ahí. Ah, sí, muy bien. Joder, Astral Experience. Que hicimos entrevista. Hicimos entrevista, claro, ¿no? Que hicimos una entrevista ahí a Astral Experience. Sí, y además hicimos también entrevista a ti. Sí, sí. Para ponerla aquí y tal. De hecho, me acuerdo con ellos en el camerino que estaban bebiendo. ¿Qué mierda habían traído? Era algo que tenía, pero de ahí de Valencia, que tenía un licor que tenía como 55 o 60 grados. Uy, no me acuerdo cuál era. Venga, aquí echándole ya trago, ¿sabes? Y yo. Vamos a terminar muy mal aquí, es verdad. No, muy fíjate marcas. Que me acuerdo de eso. Me acuerdo de Edward Teed, el que es ahora teclista de Runa Llena, que entonces estaba en Universa. Me acuerdo que tuvimos ahí unos cuantos problemas ese momento justo antes del principio del concierto, de estrés y demás. Y esas cosillas. Pero tengo ahí una laguna, pero bastante importante, ¿eh? Madre, os juro que no había bebido la bebida, esa fue al final, luego, después claro, que claro. No, antes, ¿eh? Y que sí. Bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien el concierto que luego vimos hace poco con Coven. Que, la verdad es que tocaste. Estuvo muy animado, muy bien. Tocaste, hombre, más el grueso de este disco que del anterior, tal, pero. Este disco lo tocaste entero. Sí, sí, claro. Evidentemente, eran 5 canciones. ¿Qué pasó, era? Para eso era. Eso era. Era cuestión de. La verdad, con buenos invitados esa noche también, ¿eh? Sí, porque... sí. Joaquín Arellano, por supuesto que le tengo una admiración desde que le escuché con el cassette de Saratoga, que lo tengo por ahí por casa rondando. El primero, ¿no? Pues y tocar con él en Universa fue la hostia, ¿eh? He compartido, por unas cosas o por otras, pues he compartido con él muchos en otras bandas, colaboraciones. Con Alfáltica también, con que Alfáltica. De hecho fue uno del tema que tocó con nosotros, bueno, que le tengo también muchísimo cariño, porque ese tema lo compuse yo con Ismael Gutiérrez, que fue el que grabó 2501, el guitarrista de 2501, al cual le mando un saludo por aquí. Y bueno, pues ese tema lo compusimos él y yo y al final terminó en Asfáltica. Entonces por eso es uno que estoy súper orgulloso de él y siempre lo llevo en mis giras, ¿no? Y también, por supuesto, Pepe Coletas, para mí es Pepe Coletas, que ya le conocéis por estar en un montón de bandas también. De hecho, ahí le conocí porque, la primera vez que le conocí, porque fui su sustituto, creo, en Haren. Ah, Haren también, Haren. Otra banda, ¿verdad? Que estuviste, es verdad. En no me Haren. Acordaba, 2006. Antes que Viga. De hecho, el otro día, 2006. Mira, me pasó una cosa súper curiosa. Sí, antes de Viga. En el concierto. Me pasó una cosa súper curiosísima. Me llega Juan Pardial, el nuevo cantante de Avalanche, y me dice, ¿qué pasa, Isaac? No sé qué, oye, muy bien, tal, no sé qué, en su canto. Dice, oye, tío, tú y yo hemos tocado juntos. Y yo, casi mirándole digo, no creo. No y creo, me dice, ¿no? Sí, sí, tío. Dice, habíamos tocado en una banda, dice, habíamos tocado en un concierto en Alcalá de Henares o en Alcobendas y tal. Digo, yo tenía un grupo que se llamaba, ¿cómo era? Lágrimas... Hostia, macho, ahora, Juan, tío, hoy lo he tomado con la gente, me cago bien. Ahí. Ah, o sea, bueno. Lágrimas de sangre o algo. O sea, no, te lo juro que cuando me dijo el nombre, digo, no, digo, ahí no fue. Digo, fue en el o fue en la. Digo, fue en el o fue en la. La digo, además, era las bandas que iban a tocar eran ellos. Juan, ahora me acordaré del nombre, ahora te lo digo, ahora después, de tu banda. Entonces, tocaban ellos, después tocábamos Haren. Después tocaba Viga. O sea, yo ni siquiera estaba en Viga. Y después tocaba Cuatro Gatos. Oh, que bueno. ¿Sabes? O sea, un cartelazo que te cagas. Lágrimas de metal. Era el grupo. Lágrimas de metal. Lágrimas sí. de metal. Y lo gracioso es que me hizo mucha ilusión. Primero porque él, joder, me hubiera sacado a relucir aquel tema, ¿no? Me hace muchísima ilusión que él, el cantante de la primera banda, ¿no? Que salió a tocar, fuera el hoy día cantante de Avalanche. Que le digo, joder, cabrón, a ti sí te ha cundido más que a mí, ¿eh? Pero bastante más, ¿eh? O sea, pero me hace una ilusión que te cagas, ¿no? Sí, que, el, claro. Que él, fíjate, nos ha adelantado por la derecha a todos, ¿no? Es, ¿sabes? O sea, que súper, súper contento. Y luego, de aquel concierto, sí que guardo un cariño especial por eso, ¿no? Porque yo estaba en Harem. Yo estaba teloneando a Viga, con los cuales luego estuve, y luego, lo cachondo, es que no es, obviamente no es Cuatro Gatos, pero Universa fue una continuación de Cuatro Gatos, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, pues terminé ahí también y el universo se... sí, sí. Cuando la vida me da estas cosas, oye. Pena que no cerrara el concierto Iron Maiden. Bueno, claro, eso ya, bueno, claro, hubiese sido la hostia. Hubiese sido la hostia, di que sí. Sí, señor, vaya. Pues la verdad es que sí, Haren, es verdad, cierto. Que grabaron un disco, cierto. Sí, pero yo al final no llegué. O sea, grabaron un disco solo. Sí, un disco. Estuvimos trabajando. Yo estuve con ellos un año intentando pues trabajar en el siguiente álbum. Y luego al final, bueno, pues ya decidí marcharme y tal, ¿no? Y luego al final, pues bueno, pues nos encontramos todos. Sé que. Bueno, pues Javi tiene su proyecto con el que con Javi colabora en alguna de las canciones. Javi estaba con Pepe Mar y demás, ¿no? Y él va a sacar un proyecto ahora en solitario y demás. Luego Nico estaba con bandas de tributo, está con Ozzy, con una de Ozzy. No me acuerdo. Hay uno que se llama Ozzy Bastard, creo, o algo así, me parece. Ozzy Bastard. No, creo que no, bueno, creo que no. Y él estuvo en Asfáltica también, estuvo, bueno, Nico, la verdad es que después de aquello, pues pilló mucha carrerilla también. Y bueno, y Pepe, pues es que está en todos los fregados. Llevamos colaborando juntos mucho. Evidentemente. Bueno, vamos a poner otra canción desde este disco. ¿Qué canción ponemos ahora? ¿Qué canción te apetece escuchar? No sé. Lo que queráis. Venga, vamos a poner algo así ochenterillo, el No hay alas. Es una canción que me gusta mucho. Vale, y se la vamos a dedicar a quién. ¿A quién? A vosotros, hombre. ¡Ole! ¿Quién se había dedicado? ¡Ole! Pues, muchas ¡ole, gracias, ole! Muchas gracias. Siempre, por traerme aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Mira que no había gente para traer, ¿eh? Sí, la verdad que... Pero nosotros súper a gusto, con a vosotros. Oh, ya ves, venga, ya ves. Oh, joder, ya. No hay alas. Pues 11 temas que tocaste el día este. Lo que pasa es que dos versiones. Es que siempre hay que tirar de versiones, ¿no? No, que va. No. O sea, las hacemos porque queremos, porque repertorio tenemos. Bueno, repertorio tenéis, ¿eh? Para sí, hacer, o sea, para un concierto de una hora que era, ¿no? Sí. Pues claro. Ahí sí que tenemos repertorio, pero es que nos apetecía, ¿sabes? De hecho, dos versiones, cerramos con una, pero porque me antojé. Siempre me gusta cerrar con un tema. Pues con una versioncilla siempre me gusta cerrar, ¿no? Ay. Y en esta me antojé de hacer el No Easy Way Out de Robert Tepper, porque me parece un temazo brutal. Uh-huh. Es que tiene un rollo tremendo, ¿no? Uh-huh. Y luego metimos el Whitesnake, que... Os voy a contar una cosa. ¿Qué? Pero que aquí hemos venido a contar anécdotas. Yo digo, Whitesnake no es una banda que a mí me llame la atención, ni mucho menos. O sea, no... Pues he escuchado algunas canciones, unas cuantas, yo que sé, 10, 15, pero vamos, que no me vuelven... Loco. No me vuelven loco. Sí, que no irías a verlos, vaya. Bueno, o sea... O sí, ¿no? Quizás sí, pero que vamos, que no... O sea, para cantar, cantaría 50.000 veces más otros grupos que no. Uh-huh. Pero por una cosa o por otra, se lo decía a mis compañeros, decía... La otra gira, hicimos el Here Go Again, y no recuerdo por qué lo metimos en el repair, pero lo metimos, ¿sabes? Y era una de las versiones que había. Y en este, pues la coña de esto fue que como metíamos a... O sea, como invitamos a cantar a Joaquín y a Pepe, uh-huh, íbamos a cantar el Eres mi libertad, ¿no? Donde ellos dos habían participado. Y dijimos, coño, pues ya que vienen, tío, ¿por qué no hacemos otro tema con ellos? Ya que son los invitados así estrella, ¿sabes? Pues venga, vamos, uh-huh, a darle. Y casualmente había una cosa... Que es que Pepe tenía una banda de tributo a Whitesnake, ¿sí? Por un lado. Y luego, por otro lado, cuando terminó la gira de 2501, pues tanto Alex Tormentor como Paco, el teclista, Paco Gil, se metieron a tocar en una banda con Joaquín Arellano, a hacer un tributo a Whitesnake, que hicieron unas giras con el cantante, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero venía de... Era de Irlanda. El no sé qué... No recuerdo ahora mismo, perdonad esta memoria. Y bueno, pues hicieron una gira por toda España, 5 o 6 fechas, me parece, y entonces ellos pues sí que lo tenían fresquete, ¿no? Y era como muchas coincidencias. Y digo, venga, pues venga, vamos a meter otro tema de Whitesnake, venga, vamos a ver. Venga, va. Venga, bueno, vale, de acuerdo. Y yo ese Full For You Loving, pues yo también lo había cantado, ¿no? Por ahí cuando estaba en Manhattan y demás, entonces, bueno, pues venga, vamos a darle y ya está. ¿Sabes? Y también es un tema molón, que no te voy a decir que no. Está muy bien, ¿sabes? Manhattan Rock Band era, ¿no? Algo sí, así. Sí, correcto. Sí, sí. Sí, señora. Yo creo que hemos denunciado algún concierto de ellos. Nada, además los hemos visto en directo. Y los habremos visto en directo, seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que me suena un montón. Además lo organizaba el señor de Universo Roth, el Jesús Puente. Sí, ah, sí. Sí, que lo vimos con Pina, un festival, ya sé. Sí, en la sala. La sala Universo, ¿no? Esa. El Universo Roth que estaba Universo en Pinto, Rock. Sí. Estaba en Pinto, sí, que sí. Estaba en Pinto, eso es. Sí, sí. Sí, señor, que menudo cartelón había ese día. Lo que pasa es que no vimos todo porque, bueno. Bueno, nos teníamos que marchar porque. Nos teníamos que marchar por el tema del transporte público. El transporte público, ¿no? Todo el mundo. Pero no, estuvimos allí. Si tuviéramos al helicóptero, a lo mejor sí. Nos hubiera gustado ver también a Último Deseo, que también estaban. Sí, estaban que, un montón de que nos gusta mucho, pero bueno, al final nada. Pero es que. Pero bueno, es que es lo que tiene. Empezaba, no tener coche es lo que tiene. Empezaba a las 7 menos 4 de la tarde. Bien. De todas formas, era un festival largo. No, pero estuvimos allí mucho rato, ¿eh? Sí, sí. Bastante tiempo. Tocaba Bella Bestia, y estuvo muy bien. Madre mía, un montón de. Y Manhattan Rock Band también estaba en el cartel. Mm-hmm. Ese día. Y Los Vigas también. Bueno, claro. Claro. Aquel festival. Sí. Aquel fue la reunión de Viga. Claro, la reunión de Viga. Uh-huh. Eso es. Sí, cada banda tocaba un poco, cada uno, ¿no? Me parece, sí, porque claro, al ser tantas. Eso fue 2019, ¿no? Sí, sí, sí, correcto. 2019. Sí, sí. Noviembre, por ahí. Y ahí se vino Chechu de Alemania, de hecho. Es. Y ahí nos volvimos a juntar después de 4 o 5 años. Sí. Sí. Aquello fue súper emotivo, ¿eh? Muy emotivo, muy hombre, emotivo. Pues sí. O sea, por lo menos para la parte que a mí me toca, pues el concierto aquel con Vigas que fue súper, súper emotivo. Me acuerdo que nos fuimos ahí a ensayar al 39 Rojo, que es nuestro cuartel general, el cuartel general de Viga, ¿no? Ahí le mando un saludo a Asun. Y nos pusimos a tocar en plan, yo qué sé, tío, llevamos sin tocar estos temas como 5 años, tío, vamos a ver. A ver, para acordarse. Os puedo asegurar que nunca, jamás, jamás, jamás he estado tan compenetrado con nadie. habíamos estado 9 años tocando, ¿no? Y ensayando todas las semanas un par de veces o tres, ¿no? Y fue tocar y mirarnos, pero sonaba todo a cañón como el último concierto. O sea, yo me quedé flipado, ¿eh? Yo no me lo podía creer. Estuvo muy bien, sí. El señor Mariano también, bajista también, Mariano bajista. Juárez. Luis Garcés, el ahora batería de Coz. Exactamente. Ah, sí. De Coz y de Rojo Fuego también. Ay, de Rojo Fuego, es, sí. Eso es. Y José Tagredeño. También, sí, joder. Sí. Tenías una formación cojonuda. Sí. La verdad es que fueron años muy, muy buenísimos con Viga. Tío, nos permitió tocar en un montón de sitios, recorrer España, tocar en el Leyendas del Rock. Con lo cual, yo qué sé, fueron años muy buenos y productivos y muy contento de aquella época. Exactamente. Y bueno, pues ahora viene otra época, pero que también sí, mola. Sí, claro. Pero también, claro, mola, como pero todas. También mola, como toda. La verdad es que sonaba muy bien el día de la Basement, ¿eh? El sonido era cojonudo, sí, ¿eh? Sí, bueno, ¿eh? Sí. Había sacado la chica esta, ¿cómo se estuvo llama? Estuvo Carla. Carla, ¿no? Estuvo haciendo el sonido. Y uff, dice el Penedo, joder, nosotros nos actualizó Carla en el legaleo, dice de puta madre. Sí. Dice que esta chica. Sí, está cogiendo mucha fuerza y demás. Y ahí eso se lo debo a. Que por supuesto, le voy a mandar un saludazo súper grande a Coven. Oh. A mis compañeros de Coven, amigos de Coven y en especial a Ana. Sí. ¿Sabes? Porque ahí hay cosas que se las curró ella mucho, muchísimo, muchísimo sí. Y le puso mucho empeño. Y el que Carla estuviera allí fue por Ana. Cuando estuvo ella aquí ya nos contó muchas cosas de todas las que había conseguido para ese día. Y madre mía, ¿eh? Sí. El currazo que se debió de meter la pobre. Sí. Porque madre mía, ha trabajado muy duro. Sí. Pues eso me alegra un montón que ahora en noviembre tocan en la sala Revi y hay que llenarla. Hay que llenarla porque es que es una sala tocha, grande, suena muy bien la sala Revi. Sí. El escenario es cojonudo. Para mí es una de las mejores salas que tiene Madrid, ¿eh? Sí. La Revi. Es una cosa. Yo siempre lo he dicho, yo hablo con Pablo Revilla, que es el de allí, y digo, mira, tío, tienes una sala. Es que fíjate, increíble. Van a tocar Rojo Fuego, Coven y Gurú. Joder, mira. Qué cartelón. Que es un buen cartel. Allí la Revi a partir de las 7:30. 11 y. Más gastos de gestión, que me ríes de los gastitos de gestión. Dichosos esos. El impuesto revolucionario se llama. Impuestos, sí, sí. Y 15 taquilla. ¿Sabes? Te compensaba de comprarlo taquilla, dices, te ahorras. Y es que eso me hace una gracia lo de los gastos de gestión. Eso, madre mía, sí, los gastos de imprimírtela, sí, ¿no? Ah, ¿o de no, pero ya ni eso, ya no se imprimen. Bueno, o sea, yo hay una lo de los gastos de gestión yo es una cosa que alguien me lo tiene que explicar un poco mejor. Porque antes no tenía sentido tampoco. Porque con 3 euros ahí en la fotocopiadora te hacías 500 folios. ¿Sabes? Te imprimías 500 folios. Bueno, lo que quieras, pero no costaba 3 euros imprimir uno de esos, ¿no? Una entrada. Y ahora, pero eso todavía podía tener un pase, decir, joder, qué impresora más cara tienes. Sí. Pero es que ya ni eso, ¿no? Te cobran gastos de gestión por cobrártelos. Porque realmente, cuando tú sacas la entrada, esa persona seguramente está durmiendo. Porque todo se hace online, todo se hace con sistemas que te permiten hacer eso mientras estás la otra persona está durmiendo, ¿sabes? Te están comprando las entradas. ¿Qué gestión? O sea, no hay gestión ahí ninguna. ¿Qué gestión? ¿De qué gestión? Pues nada. Sí, el mantenimiento de los servidores y demás, pero ya está. No, es, ya. Me parece que no es tan caro. No, un mantenimiento de un servidor no es tan caro. Pero no, luego no yo veo las entradas para gente más grande, así y tal. Que ponen unos pedazos de gastos de gestión, que yo digo, madre mía. Claro. Si ya te cuesta un pastón y más eso, pero son 10 o 15 euros o más de, es de como, eso. Es como para gastos de gestión. Eso yo no sé quién se le ocurrió la maravillosa idea. Esta fue un genio, desde luego. ¿Sabes? Sí. Pues porque sí, te la están metiendo doblada 4 o 5 euros, así porque sí, ¿no? Y realmente no tiene ninguna justificación, a menos que alguien me llegue y me lo diga, ¿no? Sí, porque ya te digo, antiguamente, yo que sé, ibas al sitio y las comprabas en el sitio, en un sitio que dicen, en esta tienda lo vamos a tener. Sí, no sé de qué. Hecho, lo es que tienen es cachondo, ahí en el cartel, es, sí. Claro, es cachondo. Te venden en algunos sitios. Te ibas a Madrid Rock, te ibas a unas tiendas tipo. Sí. Y yo juraría que no había gastos de gestión. No, a mí no me suena. Pero lo cachondo es que había alguien que se preocupaba en estar allí para venderte la entrada. Sí. O sea, ahí es cuando tenía que haberlo. Haber estado ese impuesto revolucionario. Ahora, donde todo se hace automático, donde te mandan un email con la con las entradas, es cuando te cobran el gasto. De hecho, quizá es por no haberlo cobrado antes. Claro, de hecho, que en sí, FNAC, claro. En FNAC han quitado ya lo de comprar entradas. Claro, hay sitios porque que ahí ya, tenían un sitio para comprarte tus entradas, que yo he comprado entradas allí, y ahora ya no está. Ya no está. Como todo es digital, pues ya la gente no va a comprar las allí físicas. Entonces, vaya tela. Pues eso. Se cobran los gastos de no gestión. De no gestión. De no gestión, sí. Hombre, yo si es para una banda pequeña, vale, todavía. Pero para esta gente que viene ahí con el jet privado, no. No sé. Ya tienen. Ya bastante tienen ellos. Pero casi, ¿no? casi que. Bueno, no sé. No sé, que nos pongan la entrada pues 3 euros más caro y ya está. Y que nos pongan lo de gasto de gestión. Me lo timo. Te pone lo de entrada 2 euros. Es como lo del boli, lo de vendo boli. Así sí, vendo boli. Entradas de no sé qué. Pues entrada para el concierto 3 euros. 15 euros de gastos de gestión. Y ya está, ¿no? Claro. Vendo boli. Sí. Y de regalo unas entradas para ver al Real Madrid y la Champions. 3.000 sí, claro. Euracos. ¡Hala! Claro. Para gastos de gestión. Para gastos de tinta del boli, ¿sabes? Sí. Vaya tela, cuando todo. Vale. La gestión la estás haciendo tú, porque estás haciéndolo por internet. Claro. Y dices, joder. Es el único que curra ahí, de hecho. Exactamente, es el que curra. Los dedos, ¿no? Ahí. Claro, exactamente. Coño, pues. Joder, ¿qué es esto? Vaya invento. Bueno, ¿qué tal el día este de la base MEV? La verdad es que fue un día muy, muy emotivo, ¿no? Sí, sobre todo teníamos muchísimas ganas de presentar el álbum y fíjate que hubo un intento ahí en marzo que al final no pudo ser. Y bueno, pues al final, mira, en una sala como Dios manda, bien, de Basement Club, ¿sabes? Con fíjate que cuando Ana Coben me llamó por ahí al principio de abril, final de marzo, oye, tío, tocamos juntos y tal. Y dije, mira, tío, me hizo una ilusión que no os podéis imaginar. ¿Por qué? Porque yo a Ana le tengo mucho cariño, la conozco hace muchísimo tiempo. Ya hemos compartido cartel con Viga y todo eso, ¿no? Y demás. Y luego, además, tienen una cosa, que Coven es una banda que a mí me ha gustado siempre muchísimo, tienen unos temazos brutales, ¿no? Y que coincidimos, o sea, somos muy afines. De hecho, si yo tuviera que hacer una gira por España, por cualquier lado tal, me parecerían los compañeros ideales, porque tenemos una... A mí me han pasado cosas horribles como tocar... Me acuerdo un concierto que toqué con Viga, que fue el que peor recuerdo de toda mi historia musical de 20 años, donde fuimos a Denia a tocar, éramos Viga, con el grupo, con el rock urbano que hace, ¿no? Y nos pusieron a tocar, pues yo no sé quién montó aquello, pero había una banda de música así balcánica y demás, ¿no? Que es, bueno, pues en su rollo, está bien, pero estaban muy bien y llevaban gente, pero no pegaban nada con nosotros, ¿no? Y eso en el concierto fue un desastre. Eso lo que pasó fue que tocaron ellos. Y se fue todo el mundo. Tocaron ellos. Había unas 70, 80 personas. Nosotros estuvimos viéndoles a ellos, ¿no? Y tal. Y después, cuando tocó nuestro turno, se salió todo el mundo. O sea, literalmente todo el mundo de la sala. O sea, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Quedaron cuatro amigos de Madrid que estaban justo de vacaciones allí. Se salieron todo el mundo y se pusieron a la banda, o sea, nosotros habíamos estado viéndolos, ¿no? Se salieron fuera a los aparcamientos y empezaron a poner esa música en los aparcamientos, todo el mundo allí bailando, todo el mundo tal, no sé qué, mientras nosotros, con cuatro personas amigos, estábamos tocando en una cacho de sala que era casi como caracol de grande. ¡Hostia! ¿Sabes? Cuando terminamos el concierto nuestro, volvieron a meterse dentro y de segundas empezaron a tocar allí hasta las 4 de la mañana. O sea, sí, yo no tengo ningún problema porque toquen y la música estaba bien, pero no tenía nada que ver con nosotros. Y aquello, hombre, me parecía un poquito feo, ¿no? Un poquito de mala educación que la gente... Sí. Que ellos dijeron... Yo estuve viéndolos, estuvimos toda la banda viéndolos, y que ellos se salieran y que pasaran olímpicamente del todo. Para mí, por educación, se tenían que haber quedado y sobre todo no haber incitado un poco a la peña, ¿no? A que saliera fuera. Y que dijera, oye, chicos, esta gente viene de Madrid, se viene pegando una paliza que no veas, vamos a verles. Y luego tienes toda la noche para tocar si quieres, ¿no? Uh-huh. Pero aquello me parece la cosa más horrenda. ¿Qué sacas tú de ahí? Más lejos de cabrearme o no cabrearme con aquello, ¿no? Y demás. Pues que meterte en un festival, meterte en un concierto con una banda que no es afín a ti, no tiene ni un puto sentido, ¿vale? Entonces, por eso, esos errores se arreglan. Yo no me metería a tocar otra vez en un fregado de esos, de ese tipo. Prefiero no tocar a llevarme un chasco de ese tipo, ¿no? Y con Coven me parece que seremos casi de las bandas más afines que yo conozca, ¿eh? Uh-huh. Para poder tocar con ellos. Es que pegabais genial. Muy bien ahí. Es claro. Que se pegaba un montón. Era un buen cartel, sí. Que, claro, si pones a uno de death metal y otro de rock and roll, pues es que pues, no pegáis pues nada. Claro, una banda de rockabilly con unos de death metal. Es que no, pues no tío, nada. Pues es que a lo mejor la banda de rockabilly son claro. La hostia. Y los de death metal también, pero juntos pero no. Juntos no, claro. Porque además los públicos, cada va uno es de una cosa. Y a lo mejor claro. Lo que tú dices, unos hay 20 y en otros hay 2. Claro, eso es una pizza de macarrones. ¿Sabes? Que ahí los está. Macarrones por su lado sí, la pizza también, pero juntos… Ay, claro. No. Pues, hablando, me acuerdo yo un año que fui a ver a la fiesta de San Sebastián de los Reyes, una banda que la tuvimos aquí invitada. Fui a verlos, eran los últimos. Claro, les pusieron los últimos y no pegaban nada que ver con las otras bandas. Claro, al primer grupo iba gente, al segundo grupo iba gente y ya el tercero pues estábamos que pasa cuatro personas allí viéndolos. Claro. Y encima era tarde, que ya era encima en un día de diario. Pues eso es muerte y destrucción. Eso ya sabes. Muerte y destrucción, sí. Totalmente. Yeah. ¿Sabes? Pero bueno, no sé. Pero es lo que pero vamos. Ya te digo, y sobre el concierto, muy, muy, muy contento volver otra vez a los escenarios con Isaac Palón, ¿no? con el proyecto este. Le teníamos muchísimas ganas, teníamos ganas locas de enseñarlo. Y ya está. Y fíjate que ahora se nos echa el verano encima. Y luego, no sé las fechas que saldrán más adelante. Pero lo que queremos, pues como decíamos, ¿no? Antes ahí en entre bambalinas aquí, que teníamos material grabado ya de sobra de antes y vamos a meternos ahora en otoño por ahí en estudio otra vez. Claro que sí, lo que salga, pues si sale alguna fechita, pues bien, guay, exactamente. Hay que... Madrid ya la habéis pisado, así que Madrid sí. De momento una temporada sin pisarla, pues ya sí, sabes. Sí, está bien. Está bien, porque ya sabes que la gente, como es en Madrid. Luego se cansa también. Luego, como toques todos los fines de semana o toques cada un mes, no sé qué. No, al final, no puedes. No, es imposible. El público va al primero, va al segundo, al tercero ya te dice que. Bueno, que vayas tú. Que vayas tú, sí. Al primero le puedes engañar, al segundo también, pero al tercero. A ver cómo le engaña ya al tercero. Sí, no, y realmente yo siempre digo, hay que ser honesto y yo. A mí me gusta serlo y. Me gusta ver muchas caras nuevas en los conciertos, ¿sabes? Por supuesto que uno se alegra de que vengan sus amigos y tal, ¿no? Pero es lo que dices tú, o sea, si no te vienen caras nuevas, hay un problema. Quizá hay un problema, ¿no? Y ahí yo creo que en ese punto hay que ser un poco humilde y decir, oye, pues igual... Hombre, los amigos tienen muchísimas ganas. Yo la verdad es que me reencontré con muchos amigos que hacía tiempo que no veía. Me hizo muchísima ilusión que, pues como digo siempre, ¿no? Con toda la oferta que hay de ocio, incluso sin salirte del sofá, ¿sabes? Sí. Pues que cojan y decidan ir a tu concierto, ¿no? Para mí es joder, tiene un valor incalculable. Vosotros, por ejemplo, estuvisteis allí, ¿no? Uh-huh. Pues que la gente haya decidido, con todos los conciertos que hay en Madrid, con toda la oferta, yo que sé, cine, teatro y tal, que digas, no, es que hoy voy a ver a Isaac Palón, ¿sabes? Pues me hace muchísima ilusión, ¿no? Eso para mí es, vamos, la hostia. Y además no sabe lo que nos cuesta a nosotros elegir, porque claro... Claro. También conocemos a mucha gente y decimos, a ver, ¿a cuál vamos? Claro, ¿a quién no hemos visto más? Es que, ¿a quién no hemos visto menos? ¿A quién no sé qué? Y entonces estás ahí que dices, ¡ay! Para vosotros ir a un concierto significa automáticamente hacer un feo a otra gente. Claro, es lo que pasa. ¿No ves? Tú vas a estar con el 8, ¿no? Pues mira, nos gustaría ir, pero ya Vamos a otro. Claro. Que ya hemos dicho que vamos a ir, ¿sabes? ¿Qué le vais a decir a los otros? ¿Qué le vas a decir a los otros? No, que le vas a... que no voy. Claro, pero, no. ¿Pero qué? ¿Ya tenéis pensado que le vais a decir que por qué no vais al otro concierto? No, no. No. Pase que lo bueno, va a ser, nos ¿no? matan. ¡Quita! Además, es que la primera vez que vamos a ver a esa banda. O sea, que son nuevos y hay que ir a verles. A ver. ¿Sabes qué también? Claro. Entonces, claro. Pero ves lo que te digo. Es como cuando debutaste tú, igual, pues. Pues igual, pues Decimos, vamos a ver a Isaac, bueno, vamos a verlo. Claro. Sí, no. Sí, pues muchas gracias por. Sí, por pero es todo lo, casi todos los fines de semana es así. Claro. Porque. A mí me encantó. Muchas cosas. A mí me encantó el día que te vi en el EVE. Sí. Y dije, pues joder, qué grupazo. Pues esto hay que entrevistarlo, porque a mí me gustaba como. Y yo sé que has mejorado, porque has mejorado mucho más. Porque en aquel entonces tú escuchas las canciones. Era Viga, ¿no? No, Divina Tragedia. Con Divina Tragedia en el EVE. Divina Tragedia, sí. Joder. Ahí es donde. Menudo sitio guapo. Algún día, Alfonso, algún día sacaré a la luz. Tengo, pues, temas que grabamos. Teníamos alguna maqueta por ahí. De hecho, tengo una maqueta donde canta Tete Novoa también. ¿Sabes? Y aquello es del 2001-2002, puede ser. Joder. No. 2004 podía ser. Sí, yo creo que sí. 2003-2004. Porque mi primer concierto fue en 2003. ¿Sabes? Sí, y claro. Pues ahí grababa él también. Y algún día. Lo rescatarás. Lo tengo. Lo tengo a la mano. Ah. Lo que pasa es que tiene que ser el momento de sacarlo. Sí, sí. Pero sí. Y decirle a Tete, ven. Va a ir ilusión. No, él cantaba de puta madre. Yo canto de. Él cantaba de puta vena y lo sigo haciendo igual. Que o sea. No. Que no. Pero él, el joder. No. Aquello era un fichaje súper estrella, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, él estaba con Saigón y. Es mucho, demás, ¿no? Sí, yo le conocí a Saigón en el 2002. Le conocí a Tete, tal, con Saigón y tal. Y claro. Que le vi en el Talismán de Argüelles. Sí, sí. Un sitio que no ya no hacen conciertos ahí y tal. Luego iban a fichar por Avispa, me acuerdo yo, pero luego al final, como le vino la oportunidad de Saratoga, pues al final se fue con Saratoga. Y yo le sustituí a él en Saigón. De hecho, estuve en Saigón. En Saigón, de hecho, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Los últimos dos conciertos de Saigón los hice yo. Cierto. Sí. De hecho, hay otra curiosidad por ahí, que no sé si habéis visto Saigón tenía como dos maquetas o tres. La última que hizo seria, que fue la más profesional que hizo, cuando ya les contrató a Avispa, de hecho es que les llegó a. O estuvieron ahí en negociaciones, ¿no? Pues esa portada se la hice yo. La tengo. La del ojo. Hay una que sale como un ojo. Sí. Pues ese ojo, esa es mi cara. Oh. Esa es mi cara y sale un ojo, sale un ojito y demás. La idea sale bien. Esa se la hice yo. Sí. Sí, no, grabaron tres. Yo tengo dos, que esa es la tercera, la última. Sí. Y luego la segunda, que fue en el 2002, que es cuando conocí ya te digo a Tete y tal. Y luego la primera, que no, que esa no sé cuántas canciones tendría, pues no sé. Sí, yo no me acuerdo. Yo las tengo que tener por ahí. Además eran unos temazos brutales. Sí. Por normal que le fichara a Saratoga, si es que. Sí, sí. Es que. ¿Cómo no se va a llevar? Sin parar. Claro, y mira, ahora está sin parar y tal. Ahí sin parar. Ha sacado su disco en solitario, que también es un discazo también. También colaboró ahí en el disco, en una canción haciendo coros y demás. Sí. Para que veas, si es que estás metiendo todos los fregados. Estás metiendo todos los fregados, es que. Cualquier día le vemos ahí en un videoclip de esos que hace Tete. Sí, le vemos allí haciendo coros. No, creo. Que sí, allí. Que sí, Sí, sí. Menudos vídeos hace. Sí, la verdad que sí. Unos pedazos de vídeos que te cagas. Y bueno, de Isaac Falona, ¿tenéis algún videoclip, no? Sí. Sí, tenemos el. De este último, tenemos justo el Eclipse. Que mira, ese. Ahí hay una cosa, ¿no? Que es que Isaac Falón es un proyecto personal donde la verdad es que me da como para hacer todo lo que yo quiero y cómo lo quiero hacer, ¿no? Tiene una cosa, es que a mí me gusta hacer de todo. O sea, yo tengo un problema, y eso ya lo considero casi problema, y es que me gusta hacer de todas las cosas, ¿no? En este disco, pues toda la composición, todas las letras, melodías, todo lo hago yo. También hice las grabaciones, yo hice la grabación, excepto la batería, que se grabó en el estudio, pues todas las grabaciones las hice yo. O sea, yo les grabé a los músicos, hice de técnico, yo edité todas las pistas y demás, y ya se lo dejé al técnico, ¿no? A Will Maya, al cual le mando un saludo. Pues ya se lo dejé. Luego, la portada no la hice yo, la hizo Eli, o sea, Eliezer, un colega mío, que es el que me grabó los otros vídeos, con el que creo que el 90% de los vídeos que yo tengo en internet, o sea, de videoclips oficiales, están hechos con él, ¿no? Entonces, pues, en esta ocasión también quería contar con él para que me grabara el videoclip, pero al final, pues, por una cosa o por otra, pues, temas de mudanzas, temas de trabajo, tema de tal, pues al final no pudo ser, ¿no? Y se me echaba el tiempo encima, ahí me lié la manta a la cabeza y era una cosa que, otro check que tengo que ponerme, ¿no? Sí. Mejor o peor, decidí hacerlo yo y, bueno, o sea, no es el mejor videoclip, ni mucho menos, tampoco lo pretende ser, tampoco, eso es un videoclip normal, corrientito, tal, ¿vale? Tampoco sé que es el tan... Sé que no es el peor tampoco, ¿sabes? Entonces, bueno, pues para no haberlo hecho nunca, pues estoy contento con el resultado. Es un videoclip pues para acompañar una canción, realmente, ¿no? No es para contar una super historia, no es... O sea... Pero bueno, ahí está, correctito. Bien. Para ser la primera vez. Y luego, por supuesto, la edición del libreto y todo eso, pues también... la hice yo, al igual que 2501 y demás, ¿no? Entonces, pues siempre me gusta. Y luego hay otras cosas, la página web, ¿no? Pues la página web la hago yo soy informático también, desarrollador de software. Entonces, bueno, pues esas cosas me gustan. Me gusta estar metido en todos los fregados, ¿sabes? Y hay una cosa que me hace muchísima ilusión, ¿no? Y es cerrar un producto, o sea, construir un producto, meterme en todos los fregados, aprender de cada una de las áreas, de cómo se maqueta. Claro. Yo luego me pongo, veo cómo se maqueta, utilizo pues InDesign o Photoshop o Illustrator o todas esas herramientas que utilizaría cualquier persona, cualquier editor, ¿no? Para videoclip, o sea, para el videoclip igual, para el audio igual. Me gusta estar metido en todos los fregados, construir un producto completo, ¿no? Ya te digo, temas, incluso la web o el dossier, currarme todo eso, ¿no? Y eso es lo que me estoy dando cuenta que me hace casi más ilusión que cantar. Que mira que me hace ilusión, pero el hecho de formar un producto, ¿no? Igual que fue 2501, ¿sabes? Ese es el rollo que me vuelve loco también. Y la verdad, os he de decir que en este producto está todo como muy hilado, todo... Por supuesto tiene matices, tiene detallitos que algunos son para mí, son propios para mí, que para mí tienen muchísimo sentido, ¿no? Para otros no lo tendrán o no sabrán verlo. Yo sí sé verlos, yo sé por qué está cada cosa ahí y me hace muchísima ilusión, ¿sabes? Para mí es un producto redondo, Andrómeda. Sí, hombre, sí. Claro que sí, de que sí. Dos disquitos y vas a por el tercero. De hecho, mira, si le das la vuelta al disco... Sí. Hay un dibujito. Aquí tengo mi pierna de los discos, los que no lo vais a ver. Pero, sí, aquí, lo tiene ahí. Está la contraportada aquí. Sí. Estoy enseñando los tatuajes que tengo en la pierna, porque tengo mi pierna de portadas y aún me queda para hacer algo más, ¿eh? O sea, tiene que haber otro trabajo porque todavía me queda un huequito todavía. ¿Puedes poner tú o no? No, eso ya es... No, o sea, ni se me ocurre. De hecho... Es que en los dos discos... Sales. Sí, pero no. Pero, ¿te imaginas ahí? Tatuarme yo a mí mismo. Sí. De hecho, vais a ver. Oye, me podéis haber preguntado, ¿por qué no has hecho merchandising de Isaac Palón? Ah, eso te iba a preguntar, pues, digo. Sí. No, digo, te iba a preguntar que si tienes. No tengo. Te iba a preguntar, me he acordado yo ahora. Pero ¿sabes qué? Tengo que preguntar. De Viga, pues sí. Universa, sí. Saigon, pues sí. Harem, pues sí. Pero una camiseta que ponga Isaac Palón me daría una vergüenza terrible. ¿Anda? No, okay. Lo siento, pero no, o sea, llamarme loco, sí. Pero pues yo me pero la pondría, no sé, ¿eh? Es como las camisetas de Alejandro Sanz o algo así, ¿no? Sí. O sea, yo no. Y lo hago para que no vayáis haciendo el ridículo por ahí. Que no. Pero que yo me la pondría, ¿eh? No, pero no me importaría, o sea, en absoluto. No concibo, o sea, a mí no me no Con un nombre de banda sí, pero con un nombre de una persona no lo llego a ver, por mucho que sea el producto. Esa es la razón por la que no he hecho camisetas, ¿eh? Hombre, mira, el futbolista, pues, por Leo ejemplo, Jiménez, anda que no hay gente que lleva Leo los Jiménez futbolistas. Es un, bueno, no Leo no sé Jiménez, qué. Pues poner el sí, sí, sí, sí, sí, pero, palón, que, pero, ¿no? Pero que cada uno, que o cada Tete Novoa, ¿no? Sí, que ca- sí no sé. Cada uno luego, ¿sabes? Pero yo no lo, o sea, no, no lo llego a encajar y no lo hago, no lo hago por eso. No te gusta, no te gusta ver a la gente con tu cara ahí en la camiseta, ¿no? Con tu cara o con el nombre. No, no sé, no es que me guste, claro que me guste, me encanta, ¿sabes? Pero es una cosa como que te da como, tú imagínate un calzoncillo. Como pudor así. Un calzoncillo con No, estaría súper agradecidísimo sí, sí, con la gente, sí, sí. ¿Sabes? Pero por mi parte me parece, fíjate que la joder, el que me conozca sabéis un poco cómo soy también. Que luego al final parece que soy muy extrovertido, pero yo soy, lo he dicho, que soy informático, ¿no? Soy desarrollador de software y tengo mi parte de introversión también, ¿no? Es como a ver cómo qué pudor, ¿no? No es pudor. Es como como egocentrismo, como ese, como decir, tío, ¿cómo voy a ver yo? ¿Cómo voy a sacar yo una camiseta de Isaac Palón para que la gente se compre y se ponga la camiseta de Isaac Palón por ahí, vaya por ahí fardando? No, es que la camiseta de Isaac Palón no me entra en la cabeza, lo siento, tío. O sea, que no queréis, podemos fardar de él. Si queréis, saco tazas para del desayuno, pero, ¿sabes? O mecheros o algo así, no sé. Calzoncillos, por ejemplo. Calzoncillos, podría ser. Uno poser ahí. Unos boxers de Isaac Palón. Sí, sí. Madre mía. Bueno, en el verano no sé. A lo mejor sí. Bueno, pues no, hombre, para el verano tangas. Pondría, bueno, pondría IP solo. IP solo. ¿Sabes? Que no hizo el Pantoja, sí, pero bueno. Isaac Palón. ¡Hostia, macho! Es verdad. Hay que darse cuenta, ¿eh? No se sabe Pantoja, ¿eh? No. Isaac Palón. Iniciales, sí, es verdad. Hoy Sapi es su hija. Madre. Madre, me acabas de hundir ahora mismo. ¡Uy! ¿Qué lo has dicho, Estela? Me acabas de hundir. No, pero vamos, esa realmente es la razón, ¿no? Porque no sé, me parecía como una maniobra muy egocéntrica. Ya sé que no es así, que claro, lo sé, que es sí, obvio que cualquiera, pero no me sentía a gusto, no me sentía o a gusto. ¿O púa, por ejemplo? ¿Cómo? Una púa. Podría, no las he sacado tampoco. Y mire que se persiguen mucho también, ¿no? También, los Uy, sí. O el Penedo. De hecho, es más. De hecho, es más. Alex eso. Tormentor tiene la suya. Y que fue sí, la que metimos en el lote de los sorteos, ¿no? Es verdad. Sí. Sí, Alex tiene la suya, ¿ves? No tiene ese problema que tengo yo. Mira, las otras eran de los jóvenes. Sí. Las jóvenes, sí. Bueno, tenemos de un montón. Yo tengo en casa unas cuantas también ya. Sí, El Penedo sí que tiene más. Bueno, ese sí que tiene. Ese las compra, se las dan, las pide. Sí. Ya ve, lo que pasa es que bueno, son púas, no son vinilos, Sí, menos sí, mal. No, pero está muy bien. Si no. Guau, vinilos seguro que tiene también. Hombre, ¿cómo no va a tener? Tiene que tener, guau. Penedo tiene todo. Tiene todo, Guau. Sí. Tiene todo. Me de hecho, dame un día, oye, guárdame la chaqueta que voy a ver si les pillo a estos unas púas. En un concierto era, no sé. Y tiene tres discos. Sí, y sí, tres discos más un directo también. Bueno, ¿quién? Cuatro discos de Sin Estrés. Sí, claro. Joder, otra bandaza. Qué que bueno, te caga. Ahora que me has dicho, lo de los discos de Penedo, las púas y todo esto, y el rollo coleccionismo, os voy a contar una cosa que no había contado, yo creo que nunca, por lo menos en la radio. Vosotros, por supuesto, conocéis a Tiqueteca, la plataforma de entradas. No, Tiquetea. Tiquetea, la plataforma de entradas, ¿no? Y tal. Pues yo creo que ha cogido bastante fuerza. Tiquetea empezó hace pues no sé, 8 años o así, ¿no? No os lo vais a creer, pero yo unos meses antes, un año antes, había estado moviendo una página. Será casualidad, ¿vale? Pero yo había estado moviendo una página que se llamaba Tiqueteca, y de lo que iba a la página me pareció muy curioso que saliera. Yo no sé si ellos conocían algo, si no lo conocían, o sea, no, es la curiosidad, ¿no? De que pues tenía la Tiqueteca y luego salió Tiquetea. Estaba relacionada con quería construir una página de coleccionismo de entradas, de conciertos. ¿Por qué? Porque a mí siempre me hizo mucha ilusión. Yo guardo todas mis entradas desde mi primer concierto, al primer concierto que fui en Valdemoro a ver a Matando Gratis. ¡Hostia! ¿Sabes? Matando Gratis en Valdemoro. Casi nada. O sea, y eso tenía yo pues como 15 años así, ¿no? Entonces, de hecho fue desastre luego, por retos, boicot con el a los que estuve viendo el otro día, ahí en la sierra. Pues con el Cría Cuervos, me parece que era, y demás, ¿no? Entonces, con el Tu Condena, era Tu Condena. Bueno, pues yo quería montar una página donde poder ver entradas de conciertos, porque me hace mucha ilusión, ¿no? Y que la gente, bueno, pues comentara, yo estuve ahí y tal, que comentaran anécdotas y demás sobre conciertos, ¿no? Y pretendía que la gente colaborara. Lo que pasa, que eran otros tiempos. Esto tiene que hacer muchísimo más. Esto tiene que hacer casi 20 años, de hecho, o 18 años. ¿Por qué? Porque entonces los móviles no había móviles con cámara, ¿sabes? Uh-huh. No había móviles con cámara. Yo tenía un escáner y entonces se llevaba el escáner. Yo escaneaba y me acuerdo que la gente decía, yo quiero subir, tengo chorrocientas mil entradas, pero no tengo escáner, no tengo forma de subirlo. Hoy en día haces así, plas, plas, y lo subes, ¿no? Uh-huh. Por eso es algo que quizá entonces no sé si llegaron a subir, como hubo gente que colaboró con 200, 400 entradas por ahí, pero no tuvo la repercusión que yo esperaba que tuviera. No era algo para sacar dinero, era algo de meramente coleccionista, ¿no? Ver las entradas, jolín, me hace mucha ilusión. Igual que el otro día estamos comentando ahora, ¿no? Lo de la SGAE, la exposición que hay ahora, que invito a que la gente vaya. Yo estuve el otro día y, joder, pues vi cosas que me hicieron muchísima ilusión, ¿no? Incluso alguna cosa de las que yo tenía, pues de bandas de rock de aquí de España. Me hizo muchísima ilusión encontrar, pues letras, papelillos de fumar, yo qué sé, cosas, ¿no? Entradas. Sí, sí. Está muy curioso. Y en esas entradas, pues cintas. Cintas, claro. Pues todo eso, tío, hacer como una, o sea, principalmente se concibió como entradas, pero luego ya, pues si la gente quería aportar algo, ¿no? Pues cosas de, mira, yo estuve en este concierto, conseguí esta púa, esta baqueta, esta muñequera, este no sé qué, no sé cuánto, pues que la gente luego pudiera comentar, pero más allá de que sea muy visitada, me gustaría crear un museo online de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues solo por verlo, y porque me hace ilusión, y yo creo que a la gente coleccionista y demás del rock, de nuestro rollo, le hace también mucha ilusión, ¿no? Entonces, ahora no descarto retomar, porque ahora es muchísimo más fácil compartir este tipo de entradas, ¿no? Y demás. Eso es. Muy los bien. Tiempos que van cambiando. Van cambiando, pues sí, hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Como se suele decir. Pues sí. Vamos a poner otra canción. ¿Qué canción ponemos ahora? Pues creo que no hemos puesto Muros de Papel. ¿Puede ser? Vale, pues vamos a poner la de Muros de Papel, que es esta que está sonando de fondo. ¿Es la que está sonando? Sí, es pues esta. Vamos a poner Falsa Libertad entonces. La dos, vale. La número 2. Vale, vamos con ella. Falsa Libertad. Vamos con ella. Sueños y tus sueños en sus manos están las manos. tenemos la canción, que la hemos puesto entera. Uy. Sí, como todas las que ponemos aquí, ¿no? Aquí todo de principio a fin. Exactamente, aquí ya no. No ya como no. Esos que cortan. Yo los odio. Lo siento, claro. Mucho. No, si lo hemos hecho, para que la gente lo. Para que lo esté grabando en el cassette. Ah, vale. En el cassette. Claro, para que no se le corte. No se le corte, eso, ¿no? Eso. Que eso sí que jodía, ¿eh? Estropeaba un montón ahí. Tanto. Decía, cabrón, cállate. Cállate ya. O sea, a mí, yo lo siento, pero como oyente, a mí lo que me mataba era cuando el presentador empezaba a cantar encima de la canción. Ah, y yo digo, sí. Te voy a matar. Cállate, capullo. Que yo luego lo entiendes, la lo jugada, entiendes. ¿No? Sí. Obviamente. Sí, pero, claro. Pero entonces tú estabas ahí con tu botón, estás esperando a que saliera esa canción. Hostia, esa canción. Aquellos tiempos, lo que hemos sufrido, ¿eh? No lo sabe nadie, tú. No sabe nadie. ¡Ya salía la canción! ¡Pam! Se le ha olvidado hablar y de repente, plas. Bueno, pues tenías esa canción. Luego la escuchabas, luego tú la grababas con la parte del presentador y todo. Y luego la escuchabas por ahí fuera y ya como que te venía a la cabeza la parte que cantaba él y todo. La cantaba él, sí. Final. Yo iba con las cintas y oía la canción y al presentador. Y hoy en los 40 o hoy en no sé dónde. Y hoy. Sí, donde digo, sea. Ya estamos. Donde la escucharas. Sí, sí. Sí, digo, vaya hombre. Vaya tela. Bueno, pues ha sido un placer tenerte, Isaac, aquí hombre. En el programa. Que vengas más veces, por supuesto. Claro que pues sí, hombre. Sí. Y bueno, los próximos conciertos no los vamos a decir porque de momento no tienes nada cerrado. No. Cuando lo tengas cerrado ya nos los comunicas, que nosotros en nuestra sección de conciertos lo decimos siempre. Ah, sí, que, sí. Bien, hombre. Sí, sí. Y ya sabes nosotros que... Nosotros ahí buscando en hay todos que, lados. Exactamente, hay que... Además es que las redes... Hay que dar cancha y a la gente... Buscas y encuentras todo. Hay que informarla. Porque la radio está para informar, no para destruir, para... Desinformar. Sí, sí, sí. Bien. Muy bien. Como hacen otros por ahí. Exactamente. Y nosotros pues estamos aquí para poner y apoyar a las bandas que... aquí tenemos en este país una inmensa legado de bandas importantes, ¿eh? Sí. Sí, sí, claro que sí. Y que hay que ir a ver, ¿sabes? Claro que sí. Yo creo que se lo merecen. Exactamente. Yo creo, ¿eh? No sé. Que vayan a ver en los conciertos la gente y el próximo... Pero ir y ver las tres bandas, ¿sabes? Sí, eso es, o sea, eso es una cosa o que O las no... dos bandas no, o las que sean. Claro. ¿Mm? Y si no, pues yo qué sé, primero lo veis en YouTube y si os gusta vale y si no, pues no. Hombre, y si no hacéis eso y vais, no os gastéis 15 euros... Y luego solo veáis la banda del colega. No, ya. No. Hay que ver las otras un poco y a ver. Claro, porque, y ya, si no te gusta. Como yo siempre digo, termina una banda, venga, cambio de banda y público. Porque cambiar, es así. Sí. Porque no todos. No, yo cuando voy a los conciertos, la gente banda, no se queda las tres. Una banda con su las público. Tres estas, ¿eh? Yo, a mí es una cosa que sí me gusta hacer. Yo cuando voy a un concierto. Pues hombre, yo animo a que la gente vea las otras bandas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual te llevas una sorpresa. A mí me ha pasado veces que he ido a ver una banda, ¿sabes? Y luego no ha sido la que más me ha gustado. Claro. ¿Sabes? Mm-hmm. No ha sido la que más me ha gustado. Mm-hmm. Y me he llevado gratas sorpresas, ¿vale? Entonces, es algo que yo al menos sí que me gusta, y por respeto también, ir cuando puedo... A no ser que llegue muy pelado al concierto o lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, si en condiciones normales, pues me gusta ver todas las bandas que hay y ver cómo lo hacen en directo. Siempre sacas algo positivo. De hecho, a mí me gusta ir a ver conciertos o ver conciertos, incluso no de cualquier estilo, porque siempre sacas cosas, ¿no? Positivas, sí. Y demás. Siempre hay algo que te... Mm-hmm. Si te gusta la música, algo vas a sacar ese día, ¿no? Entonces, y luego hay otra cosa que a mí no me gusta hacer, lo de... Cuando tú vas a un festival, por ejemplo, yo no soy partidario de cuando se publican los horarios. Ah, sí. No. O sea, yo sé que a mucha gente le viene bien. Sé que me vais a odiar por esto, pero iros a ver el festival o iros a ver claro. El concierto y permitíos no saber cuándo es vuestro cantante favorito, o sea, vuestro grupo preferido. Y ver las otras bandas también, ¿no? Y participar de lo claro. Que es el evento y de todo lo que cuesta hacer un concierto, ¿no? Y organizar un concierto y participar de ello también. Bueno, yo en ese aspecto, ¿sabes? Mira, hay, por ejemplo, hay un chaval que toca en una banda que es de, se llama Robot, y él pues trabaja al día siguiente. Si tú no le, a lo mejor él a lo mejor quiere ir a un concierto, y si al día siguiente trabaja, pues no puede quedarse hasta el final, y por eso quiere saber más o menos los horarios de la banda, ¿se entiendes? Hay gente bien, que lo bien, en ese bien. Aspecto sí, pero como dices tú, que hay que ver también al resto de las bandas, no solo... Sí, sí, a ver, o sea, claro... Hay circunstancias, exacto. El hecho de tener horarios, como todo, tiene sus cosas buenas y sus claro, cosas malas. Claro, exacto, ¿no? Sí. Entonces... Hombre, nosotros tampoco obligamos a nadie claro. a nada. Yo creo que me da mucha pena de que vas a un concierto y hay un montón de gente, a lo mejor en el primer grupo, claro. y al segundo no hay nadie. Claro. Ya. Incluso gente que viene de fuera de Madrid y no le ve ni Cristo. Ya. Y estamos él y yo allí solamente, a lo mejor, y te da los pena. Más y te da pena. Que vienen con ellos. Pero quizá... Entonces bueno, es una pena. O a lo mejor tenemos que ver por qué se hace eso. O sea, por qué eso antes se hacía. Eso antes yo creo que no se hacía, ¿eh? Hace 20 años yo creo que esto no pasaba. Y ahora sí que está pasando, ¿no? Quizás tenemos que mirarnos también para adentro, nosotros dentro, y decir por qué, como público, como tal... Hacemos eso. No es reprochable, ni mucho menos. No, o sea, es simplemente por conocer todos con qué... Yo es que siempre lo digo. Digo, a ver, que no, yo no obligo a nadie a nada. Pero a mí me da mucha pena eso. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo no te va a dar pena? De, ¿cómo decir, no te va a dar joder, pena? Que vas a ver a gente ahí que te encanta. Y que haya cuatro personas. Porque yo hemos estado incluso en un concierto que han estado siete personas. En Móstoles, en las Alades, o sea, es que era, eran dos bandas y eran gratis. Dos bandas y gratis. Siete personas, Isaac, siete. Y nos decían la banda, fíjate, en el evento que hemos hecho, todos iban a venir y no sé qué. Y no fue nadie. Y fíjate, hemos engañado a estas dos parejas y fuimos nosotros y poco más. Ya, fíjate. Es que es muy fuerte. Eso. Es muy fuerte. Cuesta mucho montar un concierto para. ¿Sabes? Para. Bueno, a ver, la. También es verdad que la gente hace luego lo que quiere, ¿no? Obviamente, sí, hombre. ¿Qué le vas a decir? No le vas a sacar el látigo. No, tienes pues que no. escuchar esta canción. Hasta que no la escuches no te vas. No, hombre, eso no. Pero quizá, sí. Bueno, ahí entre todos, público y bandas y todo, tenemos que hacer un ejercicio de, chicos, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? ¿Cómo podemos ser más atractivos? ¿Cómo...? Bueno, a ver, físicamente no, porque eso ya no se puede arreglar. Eso no se puede arreglar. Más guapos no podemos ser. No. La naturaleza es sabia. Por eso, chico. O sea, por eso no. Yo me refería a lo otro. No, pero... ¿Cómo? No, hombre, era coña, pero... Sí. Pero, ¿cómo realmente podemos hacer más ameno esto? ¿Cómo claro, podemos... Claro. ¿Cómo se puede participar más? ¿Cómo, qué queréis? Igual es momento de escuchar a la gente, ¿no? También. Igual estamos sí. dando lo que también, ellos no quieren. También. Oye, no sé. Todo cambia. Que a lo mejor llevamos con la misma fórmula. Como la fórmula de los bises. Que yo es algo también que... Que no lo entiendo, ¿no? Yo ya no. Es una cosa que no me gusta a mí lo de los bises. Yo cuando me voy. Claro. Yo no vuelvo, ¿eh? Me voy, punto. Sí, o sea, es una no cosa que... más. Doy fe, ¿eh? Sí, pero que... Sí, o sea, sí, si venís a verme, no me pidáis bises que no hay. No, sí, cuando me voy. Pero porque yo creo que ese concepto yo creo que ya está un poco fuera de lugar. Es como... Igual antes sorprendía, ¿no? Ya no sorprende a nadie. Y ya, de hecho, hay gente cuando... Yo a veces voy a ver a bandas que la gente no lo está pidiendo realmente y vuelves, ¿no? Porque lo tenías preparado y porque tus temas guays eran esos dos que nadie te está pidiendo ya. ¿Sabes? Entonces como... Hostia, tío. Quizás hay cosillas que yo matizaría, ¿no? Y de que igual tenemos que ir cambiando, adaptándonos y... Hace... 60 años eso era una sorpresa en un concierto. Uh-huh. Hoy día ya no, ¿no? La gente se espera que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, quizá la sorpresa es no hacerlo. Ah, ¿sabes? Si la gente es como, ahora pasa ahora. Ahí está. ¿Sabes? Y lo que tú dices de los horarios, aquí han venido muchas bandas y han dicho, no pensamos decir el horario. Aquí, claro. Tú vas a la hora de que abren las puertas, sí, imagínate, 7:30. Empezamos a las 8, pero no vamos a decir quién empieza a las 8. Ni esta banda, ni la otra. Tú vas allí y a lo que caiga. Sí. Porque si no, no vais. O vais eso. A verme a mí, por ejemplo, que a lo mejor y a los no demás van, no. Que a lo mejor, como no publican los horarios, tampoco van por eso. que ¿sabes? También... Pero que bueno, que yo estoy un poco más con la audiencia, ¿no? De, chicos, no, yo qué sé, vamos a... O sea, realmente... Va, igual que los discos, por ejemplo, ya no se editan tanto disco, sino se edita más EP o casi single, el mercado ahí en ese aspecto se va renovando. Quizá en la hora de los conciertos es hora de escuchar también un poco a la gente y ver si estamos... Si realmente estamos haciendo algo que deberíamos cambiar, adaptar, o realmente es que la cosa va a ser así, por mucho que cambiemos, ¿no? O que nos intentemos adaptar. Es para saberlo solo, ¿no? Pero ojalá pudiéramos llegar a un entendimiento y que la gente, joder, pues venga a los conciertos realmente a lo que viene, a disfrutar, ¿no? Sí, porque mira, yo por entonces, ejemplo, he visto conciertos a las 6 de la tarde, los he visto llenos. He visto los conciertos, a lo mejor el grupo tocando a las 2 de la madrugada y dos gatos y medio, los típicos borrachos que están tal. Sí. A lo mejor hay que adaptarse los tiempos a saber preguntar a la gente cuáles son los horarios que les conviene más o... Puede pero ser, puede ser. Todo, sí, claro. Que sí, puede sí. ser, ¿eh? También. Puede ser, claro. Es que a lo mejor es, la gente te dice, pues igual hay que dar una vuelta enterísima a esto, ¿no? Lo de las bandas que dices tú, eso es algo que, lo de por qué a esta banda vienen a verle en un horario de mierda, en un sitio de mierda lo petan, y en otra, un horario súper bueno, gratuitos o lo que sea, y no va nadie a verle. Ahí es donde, ahí yo creo que los músicos es donde nos tenemos que hacer mirar. ¿Por qué? Porque... A vosotros os pasa igual, ¿no? Lo habéis dicho, ¿no? Que todos los fines de semana tenéis que elegir. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que os hace elegir entre unas bandas de las 10 que tenéis disponibles? ¿Qué es lo que os hace elegir entre una? Y ya no digo vosotros que lo tenéis muy claro que vais a ver bandas de rock, ¿no? Pero hay otra gente que tiene otras ofertas, otros compromisos. Tiene bandas de rock, pero luego tiene cine, tiene tal, o Netflix en su casa, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que te hace moverte del sofá? ¿Qué es lo que te hace frente a... Viene una super bandaza aquí a España, ¿vale? A, yo que sé, aquí a Madrid, unos Guns N' Roses o algo así, y tú decides ir a ver a una banda de... no tan conocida, ¿sabes? O una banda que ha sacado su primer disco, su segundo disco, y tú dices, no voy a ir a Guns N' Roses, voy a ir a ver a estos. ¿Por qué? Porque me flipan, porque he escuchado el disco y me flipa. Y Guns N' Roses podrá venir otra vez, pero este momento no se va a repetir. O sea, nunca van a presentar el disco este otra vez, ¿no? Entonces, eso pasa, eso realmente pasa, ¿no? Pasa. Entonces es como, ¿cómo podemos ser nosotros tan atractivos? ¿Cómo, frente a toda la oferta que hay, cómo puedo ser yo tan atractivo para que esta persona decida venir a mi concierto y no ir a los otros 10 que hay, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacernoslo mirar. Uh-huh. Porque es que pasa realmente, que tú no decides ir a una banda grande y vas a esa pequeñita, por decirlo así, porque es que te molan muchísimo, ¿sabes? Bueno, pequeña no, bueno pequeña... Pequeña lo que sea. Lo mira, que sea. Hace poco, no sé si era Def Leppard, Motley Crue, los Rammstein, The Cult, todos casi en el mismo día. Sí, sí, sí. Que yo se lo comentaba a mi hermano, que mi hermano vive en Barcelona, y decía, joder, pues sí que tenéis conciertos ahí, ¿no? Digo, pues sí. Y tú fíjate qué bandas vienen, ¿no? Sí, sí. Y luego había más conciertos ese día. Y luego había muchos más conciertos ese día. Pero otras bandas más pequeñas también. Ahí voy, cuando una banda que no es una súper, súper, súper, súper banda, ¿sabes? Tú coges y dices, no, yo voy a ir a ver aquellos. Porque es que yo tengo, o sea, yo bandas que hubiera querido ir a ver, luego al final, bueno, pues por una no he podido ir a verlas. Si tuviera la oportunidad de verlas otra vez, te puedo asegurar que ya podría venir Iron Maiden, yo pudiera tal, que iba a ver esas bandas porque eso es irrepetible, ¿no? Entonces, y porque por muchas cosas, porque hay que darles oportunidades, porque luego bien que decimos lo de, oye, ¿te acuerdas? Una anécdota de mi primo. Oye, pues yo a S.A. los he visto. Todo el mundo decimos lo de, yo a fulano de tal los he visto cuando estaban empezando. Pues por ti y por otro montonazo de gente, y porque os gustó tanto, y porque aquel día decidisteis ir a ver a S.A., por ejemplo, y no a ver a otras bandas grandes, por aquel día y por otros días que te encantó la banda, te llevaste a tu colega y... Te moló un montón y empezaste a escucharlo con tus amigos, empezaste a moverlo por aquellos días, por aquellos esfuerzos que tú hiciste. Uh-huh. Esfuerzos, no fueron esfuerzos, tú fuiste no, porque te molaba. Uh-huh. Aquello era flipante, ¿no? Por aquellos días, estas bandas son hoy lo que son. Yo he oído muchas veces decir que había visto a Mago. de Oz en el EVE y a un montón de bandas que ahora están petándolo. Claro. En sus principios, ¿eh? Claro. Pero yo, en sus principios. Yo les vi con Ankara a Mago de Oz en Pinto. Claro. De acuerdo. Y ahora mola mucho decir, joder, yo les vi cuando no eran nadie, ¿sabes? Pero cuando no eran nadie, ¿sabes? Tú fuiste a verlos porque para ti sí lo eran. Exactamente. Para ti sí lo eran. Ahí está. ¿Sabes? De eso se trata. Y hoy en día estás tú orgulloso, pero la banda también está orgullosa de que por gente como tú pueden estar hoy donde estás. ¿Dónde están? Claro. De hecho, ¿sabes? Muchas veces aquí hemos apoyado un montón de bandas. Y si una crece para arriba, los Megara, por ejemplo, han tocado en Eurovisión. Sí. Pues nos da alegría. Nos da a nosotros alegría, una alegría, claro, tremenda. Que sí. Claro. Es decir, y que la gente triunfe. Exactamente. ¿Sabes? Y aportar tu granito de arena y que. ¿Entiendes? Claro, claro. Lo comentábamos antes, Alfonso, con el tema de Juan Pardial, que yo creo que lo comentamos en antena, ¿no? O ha sido con sí, micrófono apagado. Sí, vale. Y joder. Pues que él, que hubiera estado allí, la gente que fue a verle, ¿no? Que fue a ver aquel concierto, diría, hostia, macho, yo fui a verle cuando estaba en una banda que se llamaba Lágrima de Metal. Sí, bien, lo comentamos ahí fuera de antena también, el tema de, bueno, pues tú sabes que lo has comentado antes, que no, a mí me hiciste la primera entrevista en 2004 con mi banda Divina Tragedia entonces, ¿no? Y comentamos, te preguntaba yo, oye, ¿qué pasó alguien por aquella radio, ¿no? En aquel entonces y tal, que hoy... pues fuera grande y tal, y me comentabas Jorge Salán. Coño, pues Jorge Salán con su maqueta que fue entonces, ¿sabes? Y pues mira, fijaos dónde está ahora y todo lo que ha recorrido, ¿no? Pues la gente hace a los músicos grandes, ¿sabes? Uh-huh. Exactamente. Y bueno, pero también, ojo, no, la gente le hace a los músicos grandes, pero obviamente nuestra parte es... Vuestra parte es, que es hacer mucho... música buena y hacer música de calidad, porque si no, ¿qué coño vais a venir a vernos? Claro, ahí está. Ponéis ¿cómo vamos a ser atractivos? ¿Sabes? Ponéis un granito de arena importantísimo. Sí, pero es algo que al final unos hacen grandes a los otros. ¿Sabes? Sí, eso es. Y lo he hecho muchas veces. Estamos en el mismo barco. Siempre estamos en el mismo barco. No aquí cada uno por un lado. No. Estamos en el mismo barco. Bueno, ¿qué canción ponemos? Porque ya estamos casi... A esto le hemos dado ya vuelta, una vuelta entera ya. Sí, ya nos tenemos que ir. Sí, bueno, nos tenemos que marchar ya. Pues, qué pena. Que aquí nos ponemos a hablar y nos pueden dar las 3 de la mañana, ¿sabes? Bueno, no, de hecho, este tiene que ir para casa también, que tiene familia. Este hombre también tiene su familia, su cosa, claro. Tiene cosas que hacer también, atender. Que claro. Un músico tiene todo. Claro. No solo de casa a la música, también tienen más cosas. Sí, sí. Criaturas, de todo. Y poner lavadoras, sí, poner la lavadora, planchar. Hacer las empanadillas, esas cosas, claro. Cagar, mear. ¡Oye! ¡Niño! Sí. Por eso, aunque no fuera músico también. ¡Niño! He de reconocer que eso lo hacía antes de ser músico también. Sí, también. Pero también, ¿verdad? Y lo seguiré haciendo durante el resto de mi vida. Sí, no, pasa no, la aspiradora ahí. Ahí a las 3 de la mañana. No. Qué más barato. Hombre, a las 3 de la mañana dice que es más barato. Vas a despertar a todo el vecindario. Es una putada porque dice, joder, es más barato a las 3 de la mañana poner una lavadora. Digo, sí, sí, pero luego sí, la multa que te piden los vecinos, sí, porque sí, luego sí, te multan. Y con razón, ¿eh? Y con razón. Es como, oye, mira, mucha a razón. Mi vecino, oye, te pago 10 euros, pero no te pongas a pasar la aspiradora a las 3 de la mañana. O sea, te lo pago yo, por favor. Ya ¿Salud? Ves. ¿Sabes? Mientras que no hagas como el mío, que se pone a jugar a la Play y se pone a chillarte allí. ¡Ah! ¡Puta! Y allí a echar de todo, que ya le han tenido que echar más de un toque, pero bueno, ya parece que se ha calmado el hombre. Pues oye, nada, que antes que cerremos el programa, que nos vamos ahora ahí por todo lo grande, ¿no? Que muchísimas gracias, chicos, por dejarme un huequito nada, aquí en vuestra radio, ¿sí? Por dejarme presentar... Andrómeda, con vosotros. Gracias por haber venido el otro día al concierto. Haber elegido entre todos los conciertos que había, un bolazo. El nuestro. Sí. Un bolazo. Claro que sí. Y bueno, pues gracias a un saludo a todos los oyentes. Por supuesto, gracias porque vais a venir al próximo concierto, estoy seguro. aprovechar. Voy a aprovechar un segundo también. Sí, sí. ¿Vale? Comentar que. Andrómeda, el EP que se editó pues este febrero, ¿Vale? Está a la venta sin gastos de envío. Sin gastos de envío. Yo nunca pongo gastos de envío. 2501 y Andrómeda, los dos se venden en mi web. www.isaacpalom.com. Ahí se pueden encontrar los álbumes. Se llevan sin gastos de envío, aunque vivas en Australia. Si vives en Australia, de hecho, voy a poner yo más dinero que lo que te va a costar a ti el disco. Ya ves. ¿Sabes? Y es así, y he mandado algunos, ¿eh? Ahora ya he mandado algunos, no a Australia, pero he mandado algunos a Bélgica, gente que me ha conocido por Spotify, a Honduras, a Florida, he mandado también, a México, he mandado también. Y como no llevan gastos de envío, me cuestan a mí más, pero no me importa. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, porque sabes que tu música pues no va me importa. Allí, y si estáis claro. aquí y tal, y si estáis en la zona. Pues me lo decís y os lo llevo y nos tomamos una cerveza encima. Ah, también. ¿Sabes? Que también, es verdad. También lo hago. Y también lo he hecho. Sí. Entonces, ahí lo podéis encontrar. Podéis encontrar en isaacpalom.com pues toda la información de la banda, biografía de la banda, fotos, música, videoclips, un montón de videoclips, el acceso al canal de YouTube, acceso a Spotify, iTunes y todas las plataformas y demás. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a vosotros. Yo, un placer. Un placer. Otra vez más. De que Alfonso. Estés aquí. Pues sí. A mi lado, ¿no? A mi lado es la que vamos a cerrar. Y bueno, lleva razón, ¿eh? Lo de Sáfalo, que ¿qué? La gente pues que queda con ellos y se les da el material. Oh, sí, a mí claro. quedó una vez el cantante de un grupo que me dio la maqueta en el metro de Madrid. Sí, de verdad, estación, me lo has contado a mí alguna sí, vez. Sí, una anécdota. Y cada vez que se lo cuenta a él, dice, ¿te acuerdas de tal? ¡Oh, joder, hostia! Sí, de verdad. Bueno, mucha gente que ha quedado contigo. Sí, sí. O luego, bueno, pues cuando vienen aquí a la radio, pues nos lo traen también. No, bueno, lo traen, sí, como nos lo ha traído aquí el señor Isaf. Muchas gracias, Isaf. A final de año hacemos un especial de los grupos que han venido por aquí. Ah, sí, y Isaf Palom va a sonar. Y va a sonar, sí. Es que nos encanta hacer siempre un homenaje así a las bandas que hemos tenido a lo largo del año y pues hacemos el especial de las entrevistas, como ha hecho la señora Almudena de Sons of Metal también. Sí, Sons of Metal. En 2020 fue muy corta. Ah, sí, fue muy corta. Fueron poquitas. Con el puñetero bicho. Luego ya la cosa empezó a aumentar y ya este 2023 va a ser la leche. Madre mía, pero menos mal. Isaac Palom va a sonar por aquí. Hombre, muy bien, muchas gracias. Bueno, para Navidades. Ya te preguntaremos qué canción quieres que suene. Ah, sí, porque aquí también pregunta, a ver, oye, ¿qué canción quieres? ¿Qué canción quieres? ¿Qué canción te apetece escuchar? No sé qué, para ojalá hubiera material nuevo, para entonces. Que ahora sí que vamos a empezar a preparar material nuevo y demás. Muy así bien. Que bueno, te imaginas que igual hasta tenéis un estreno y todo. Justo. No, se tendría que dar muy bien. ¿Vale? Sí, se tendría que dar muy bien, pero bueno, no estaría mal. Bueno, vamos a cerrar con esto. A mi lado. Muy bien. sin